Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine Doc continúa hoy en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán tres películas a las 15:30, Tío en Segundo Grado de Alan Berliner, de Estados Unidos. A las 17:30, En Paz de Clara Lina de Brasil. Y a las 19:30, Fusilemos la Noche de Tina Leisch de Austria. El festival concluirá el 31 de mayo. Se realizarán tres funciones diarias. Internacionales. La Paz. La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz se inauguró este jueves en este departamento boliviano. En este evento, que se extenderá por 12 días, participan más de 150 expositores de 12 países. Se realizarán presentaciones de libros, exposiciones y charlas con escritores de Brasil, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Bolivia, entre otros. Durante el transcurso de la feria, se espera la asistencia de unos 100.000 personas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.